2026 y los Juegos Olímpicos de 2028, eventos que Estados Unidos organizará o coorganizará. El gobierno argumenta que la suspensión de los visados se impone para evitar que los extranjeros que ingresen en el país supongan una carga para las arcas federales al recibir algún tipo de beneficio público. Entre los países, además de los que te dije, también está Tailandia y Yemen. La suspensión comenzará el 21 de enero y continuará indefinidamente hasta que el departamento introduzca nuevos cambios en la concesión. Muchos de los países afectados ya están sujetos a prohibiciones o restricciones de visado, pero la ampliación de la suspensión a países adicionales tendrá un impacto importante en los ciudadanos extranjeros que deseen trabajar en Estados Unidos. 8 de la mañana, 59 minutos en las mañanas de la X-103.9. Cata Blanco, Dayana Rodríguez y Alejandro Marín al aire con ustedes, poniéndoles discos y hablándoles de información internacional. Y una de las noticias importantes, Cata, que veo en tu plan también, es la muerte de John Forte, productor, colaborador de The Fugees. Falleció ayer, lo vi en varias cuentas de Instagram, a los 50 años de edad. Sí, señor, falleció a los 50 años en Chilmark. Él es un artista neoyorquino y, de acuerdo a la información, el jefe de policía de Chilmark declaró que no había indicios de violencia ni una causa de muerte evidente aparente. Hasta ahora lo que se sabe es que sufrió un grave problema de salud el año pasado, incluso fue hospitalizado tras sufrir una convulsión y desde entonces, pues al parecer, tomaba medicamentos para prevenir el riesgo de una convulsión tónico-clónica. Él, como lo dices tú, pues fue colaborador de The Fugees, estuvo ahí trabajando con ellos en el trabajo discográfico, pues también estuvo en la producción de una canción que se llamó Rumble in the Jungle, que apareció en la banda sonora del documental de When We Were Kings, y asimismo pues fue parte de los créditos de muchas otras canciones nominadas a los Grammy. Más adelante también estuvo produciendo para otros artistas, haciendo más documentales, así que murió justo a los 50 años ayer. Dirty, ¿tenemos algo de los Fugees para recordar a John Forte? ¿Puede ser de su disco The Score? Pues tengo el Ready or Not, que después tuvo una versión en drum and bass brutal. Ready or not, vamos. Here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you. Make you want me. Now that I escape sleep, you can't hide. You know, gonna find you. Lauryn Hill de los Fugees. No le han pasado nada bien los Fugees en los últimos meses. Un montón de problemas, un montón de demandas. Metieron a la cárcel a uno de ellos. Se acaba de morir John Forte. Lauryn Hill, nada que repunta después de una serie de escándalos producidos por su impuntualidad, en fin, un montón de cosas las que han pasado con los Fugees y pues la noticia trágica de la muerte de John Forte, uno de sus colaboradores el día de ayer. Seguimos hablando de otra noticia importante esta semana, que fue el anuncio de la gira de BTS, la banda surcoreana, que anunció pronto venir a Bogotá. Este millonario regreso de BTS está compuesto, pues, obviamente de cifras bien importantes, Dirty. Sí, Alejo, se está haciendo ya la proyección. Billboard hizo más o menos los cálculos con el grupo, la discográfica, Big Hit, y podría ganar más de $1,000 millones con su reunión, gracias a conciertos, el merchandising, las licencias, las ventas de discos, porque también hay que recordar que van a sacar su quinto trabajo discográfico, y los ingresos por streaming. Entre los números que presentan está la caída que tuvo Hype en el 2024, cuando ellos deciden parar porque tienen que prestar su servicio militar. 37,5%, Alejo, se bajó los beneficios operativos, y ellos obviamente pues hablan del descanso temporal, entre comillas, de ellos, de la banda. Entonces, cuando ellos empiezan ya a retomar para este 2026, hacen un anuncio en una retransmisión en directo en la plataforma para fans Weverse el pasado mes de julio. Para ese día, para ese momento, se conectaron más de 7 millones de personas y colapsó en su momento. Estas cifras entonces lo comparan con el Eras Tour de Taylor Swift, que puede generar ese mismo tipo de ganancias. Están pasando cosas porque hay que recordar que ellos iban a girar para el 2020, pero llegó COVID. Sí. Entonces hay mucha gente que está esperando el concierto, que alcanzó a comprar boletas, que se alcanzó a programar para ese momento, pero no pudo. Entonces ven en este momento como ya la oportunidad de hacerlo. Y también Alejo, pues que viene a estos lados del mundo. Pero no es tan sencillo comprar la boleta. No. Te tengo cómo comprarla, porque hay que tener una membresía. Ah, ok. Resulta que se va a abrir una preventa que va a ser por medio de una membresía que se llama Army Membership, que uno tiene que comprar para tener acceso no solo a la entrada, sino a muchas otras cosas que tiene la banda. Entonces, se puede comprar en wones o en dólares. Ya. Uno tiene que descargar una aplicación que se llama Weverse, está para todos los dispositivos. Ahí está. Uh-huh. Crea su cuenta con su correo electrónico, se inscribe dentro de la aplicación, busca la comunidad oficial de BTS, ahí compra la membresía, que más o menos en pesos colombianos en este momento con el cambio está entre 65 mil a 75 mil pesos, y una vez haga el pago va a recibir un correo con toda la información. Esta membresía no se puede comprar como en cualquier momento, sino que va a estar disponible en un tiempo limitado y con una fecha límite para hacer la compra. Así que todo el ARMY tiene que estar bien pendiente, porque sin duda uno de los conciertos imperdibles de 2026. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Cuando regresemos vamos a hablar del más reciente reporte de Luminate, una de las firmas de estadística de consumo musical más importantes del mundo, y luego de eso también tendremos sus opiniones alrededor de cosas que les colman la paciencia en el día a día, aquí en las mañanas 103.9. Estas son las noticias de música y números de consumo musical en Mañanas de la X. El vinilo continúa aumentando ventas gracias a Taylor Swift y su álbum The Life of a Showgirl, que hizo que el formato físico de carácter vintage aumentara sus ventas en 2025 por 19º año consecutivo. Según la firma de estadísticas de industria musical Luminate, 47,9 millones de vinilos se vendieron en 2025, un aumento del 8,6% con relación al 2024. Y The Life of a Showgirl fue el vinilo más vendido en Norteamérica, con 1.601.000 unidades vendidas, seguido por Man's Best Friend de Sabrina Carpenter con 292.000 unidades vendidas y GNX de Kendrick Lamar en el tercer lugar con 279.000 copias vendidas. El streaming, por su parte, continuó creciendo. Estados Unidos reprodujo canciones 4.300 billones de veces y a nivel global el consumo de música en streaming aumentó un 10%, mientras que las ventas de álbumes digitales cayeron un 16%. Y ahí están las noticias más importantes de consumo que salen del reporte Luminate en Mañanas de la X. Está Taylor Swift, ella es la responsable de que el vinilo Dirty continúe siendo una sensación en ventas. Claro. Gracias a su álbum The Life of a Showgirl, hizo que el formato aumentara ventas por 19º año consecutivo. Es decir, ya van 20 años del auge del vinilo. Y ella ha sido protagonista. ¿Tú te acuerdas en algún momento también que la producción de sus vinilos acaparó quienes hacían los vinilos? Entonces muchos artistas se quedaron esperando para poder prensar los propios, porque la demanda era muchísima. Además que ella sabe hacer muy bien, porque ella saca el vinilo azul, el rojo, el blanco. Naranja era esta vez. De colores. Sí, creo que sacó como 30 versiones. No, y todas en vinilo. Y el, y el coleccionista las compra. Todas. Sí, sobre todo la Swifty y el Swifty. Sí, claro. Sí. Perdón, 1.601.000 unidades vendidas. Mira. 1.601.000 vinilos vendió Taylor Swift el año pasado en los Estados Unidos. Man's Best Friend fue el segundo puesto. GNX el tercer puesto. El reporte de Luminate también dice que el streaming continuó creciendo. Estados Unidos reprodujo canciones 4.300 billones de veces, como lo decía el informe. Dijo también que se produjo un número récord de entregas de canciones diariamente a servicios digitales. Diariamente en 2025 se entregaron 106 mil canciones. Esto es un aumento del 7%. Es decir, todos los días en promedio en 2025 subieron a Spotify, a Apple Music y a YouTube alrededor de 106 mil canciones diarias. Esto es un aumento del 7% respecto a 2024 y está impulsado principalmente por el sector independiente y de distribución. Yo pensé casi que era más, que iba a ser más el aumento, porque pues... No, en realidad es mucho, 106 mil canciones diarias. No, sí, digamos que el 7%, pero ¿te acuerdas el año pasado que cerramos con esta opción que ya tenemos tú, yo, cualquier persona que puede caminar a hacer sus propias canciones? Como que ya las herramientas están más a la mano para hacer música. Claro, ¿no? Y pues ahí está la muestra, 106 mil canciones diarias, eso es una vulgaridad, o sea, tener 106 mil canciones nuevas al día. Sí, bueno, este año va a estar más... aterrador. Casi la mitad de todas las reproducciones de servicios pagos o premium provienen de Estados Unidos, de México, de Brasil y de Alemania. ¿No? India registró un crecimiento del 42% en streams premium. América Latina es la región que más rápidamente se está convirtiendo a premium. Esto lo estamos viendo suceder en diferentes lugares de América Latina. Están haciéndole mucha fuerza. Están obligando, las disqueras están obligando a Spotify a que los usuarios se vuelvan premium. Que paguen la suscripción. Ya, sí, ya no quieren regalar más. Ya no quieren el free tier. Ahí, las disqueras odian lo gratuito. Ahí lo que pueden hacer es quitarle beneficios al gratuito. Y lo y probablemente lo hagan o aumenten los precios, como está pasando en Estados Unidos. Esta mañana se anunció que en Estados Unidos la suscripción de Spotify aumenta. ¿Otra vez? ¿Todo el tiempo? Sí. Ya. Sí. Cada vez va a ser más difícil acceder a música de manera gratuita. Sí. Las disqueras. Ahora, en YouTube sigue siendo fácil. En YouTube sigue siendo fácil, pero la intrusión es brutal. A todo el tiempo. La intrusión publicitaria es brutal. Es decir, a ti te cobran sí o sí. Sin embargo, independiente de qué tan fácil sea, a las disqueras tampoco les gusta que la gente pueda acceder gratis a música. No les gusta, así está en YouTube. El consumo musical registró fuertes aumentos impulsados por el cine. El documental de Netflix Becoming Led Zeppelin generó un aumento sostenido del 16% en las reproducciones globales bajo demanda de Led Zeppelin. La película animada de Netflix K-Pop Demon Hunters se convirtió en la primera banda sonora oficial en alcanzar el número uno del Billboard 200 desde 2022, con más de dos tercios de sus reproducciones de audio provenientes de fuera de los Estados Unidos. Las plataformas de videojuegos son ahora críticas para las estrategias de marketing de los artistas. La Daft Punk Experience en Fortnite impulsó un salto del 47,9% en el streaming de audio bajo demanda del dúo en Estados Unidos durante su primera semana. El 20% de los oyentes de música en Estados Unidos son considerados superfans. El K-pop es especialmente eficaz para convertir oyentes en superfans. Más de uno de cada tres oyentes de K-pop pertenece a esta categoría. Los superfans estadounidenses tienen un 30% más de probabilidad de escuchar artistas de fuera de su propio mercado. Emergieron artistas de inteligencia artificial de alto perfil, destacándose Shania Monet, quien habría recibido un anticipo de $3 millones y se convirtió en la primera artista generada por inteligencia artificial en aparecer en una lista de difusión radial de Billboard. Esto ocurrió en el top 30 del chart, o del listado, perdón, Adult R&B Airplay. Esto es de música rhythm and blues adulta. La audiencia sigue siendo muy cautelosa, con una porción significativa de oyentes que está buscando la irreemplazable chispa humana. El 45% expresó incomodidad con el uso de la inteligencia artificial para composiciones originales y el 44% de los oyentes estaría menos interesado en escuchar música si supiera que fue producido utilizando inteligencia artificial generativa. Los millennials, sin embargo, son los más cómodos con el uso de IA generativa en la música. El 36% se declaró cómodo con letras generadas por IA, seguidos por los jóvenes de 13 a 17 años, con el 37% de la población de esa edad sintiéndose muy cómoda con música generada por inteligencia artificial. Y este es el informe de Luminate en las mañanas de la X1039. Y estas son canciones que están cumpliendo 10 años a propósito de la tendencia en TikTok. Aquí está Charlie Puth. We don't talk anymore. We don't. Recordábamos a los Cranberries con la canción Linger, porque un día como hoy moría Dolores en 2018, de las grandes voces. Dolores O'Riordan, fabulosa era. Sí, toda ella era fantástica. Fantástico también 15 años del Festival Estéreo Picnic haciendo historia, porque el FEP 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar 20, 21 y 22 de marzo con Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lord y mucho más. El ahora es para siempre, numeral FEP 2026. Hey, for all my life, when everything is black and white, you call. Uno de los conciertos esperados para este 2026. Tú estás ahí, ¿no? Estoy muy emocionada por volverlo a ver. Es que él es muy chévere en vivo. Ah, sí, sí. Es un gran artista. ¿Sabes quién está también emocionado? Como por 200. Claro. Ellos están muy emocionados. Los veo que se vinieron pelirrojitos. Así es que hay unos que son gingercitos. Unos son gingercitos. Sí. Los amo mucho, me parecen tan fascinantes. Hay tres que se llaman Chirán. No sé por qué se llaman Chirán. Ellos se cambian, ¿no? Cuando se quieren. Viven cambiando el nombre. Y entonces cada vez me queda más difícil reconocerlos. Claro. ¿Les dices por números, no? ¿Alguna vez te vi? No, a usted veces y usted. Me ha tocado por números, me ha tocado por apodos, me ha tocado por. Allá el chiquito. Sí, exacto. ¿Los del fondo? Los del CP se paran. ¿Cómo estás? Y menos mal que este año no han querido tomarse fotos. Ay, Dios. Porque mío. Organizarlos, uy, te no, cuento. ¿Qué tarea? No, ya. Ah, eso es complicado. Toca como día dos. Ah. Después no acaba nunca. Y estoy mirando a ver cómo les organizo un espacio pequeñito en el concierto de Sheeran. Ay, divinos. Así, gingercitos. Quieren ir todos gingercitos. Brincando todos, así. Ay, mira. Míralos allá a tu lado, Catalina. ¡Ah! Mis arándanos, se los van a comer. No, es que los ven como familiares. Como que la misma cabecita. Hoy vamos a hablar, estamos hablando más bien, Uri, de paciencia, de la poca paciencia que nos a veces nos abraza la poca paciencia con cosas rutinarias. Sí. Que no se. Así. Uh-huh. ¿Con qué te pasa a ti? Manejando en Bogotá. Sí, yo movilizarme sí, en Bogotá de cualquier manera. Mira, que uno ponga la direccional y no den paso, o que no la pongan y se le metan a uno. Sí, estoy convencido que... Son gratis. Estoy convencido que hay muchos modelos de carros en Colombia que no traen direccionales. Ni radio ni direccionales. No traen direccionales, no traen luces de parqueo. Nada. No, y uno ve esa pobre gente que a veces le toca sacar el brazo, ¿no? En vez de poner direccionales, porque no tienen. Saque no la tienen direccionales. A ver si me dan paso. Sáquela. Sí, o sea. El ojito es al de al lado. Esa palanquita al lado del timón está hecha y hay gente que se mató. Es más, creo que hay gente que murió en la investigación para que eso esté ahí al lado del timón, para que usted lo use. Gratuito. Claro. Por eso no maneja. Por si acaso, hagamos un servicio social, el botoncito que es un triangulito rojo son las luces de parqueo. Y se ponen. Sirven para cuando usted va a parquear. Estoy viendo su paciencia. Ya salió. Llegará su llevamos. Yo de verdad que sí hay algo que me colma la paciencia todos los días. Es el tráfico, es el caos vehicular en Bogotá. No hay manejar con 200 algo... niños a bordo. ¿Y ellos qué tal son? ¿Son buenos copilotos? Ellos o... sacan la manito. Y se empiezan a espichar los botoncitos. Ay, no, entonces... tan lindo. Bueno, sí, manejar. Y esa es nuestra pregunta del día, Cata. Mira, están diciendo, La gente en el transporte público escuchando cosas sus teléfonos sin audífonos es inaudito. Por favor, volvamos al audífono, les pido. Hay de cable, hay inalámbrico. Y en lugares que no debería ser para una cita médica. Otro servicio social. Otro servicio social. Amigo, amiga, a nadie, repito, a nadie le importa lo que usted está escuchando. Entonces, óigalo usted. Les tengo otra. Hoy estoy toda amargueta. ¿Eh? No, pero es que estoy impaciente hoy. No, es que hay que llamar la atención de eso porque es incómodo. ¿Cómo les va con esta que dice Jessica? Las llamadas de todos los operadores ofreciéndome cambiar de plan y que cuando les digo no me interesa me pregunten, ¿y por qué? Yo nunca contesto ya número desconocido. Yo ya es parte de mí. Es una opción de vida. Sí. Una opción de vida mía es... Yo ya no contesto ninguna llamada de un contacto que no tenga guardado, con la excepción de que realmente yo esté esperando como, no sé, algo médico, un domicilio o no, medicamentos. Entonces como que me llaman de un número que no conozco y si contesto y me dicen, buenas, hablamos con el señor, tú cuelgo de una vez. Su llamada está siendo grabada y monitoreada por motivos de seguridad. Yo le pido el favor a Catalina que no se... Ella, yo le grito porque ella entabla la conversación. Ay, es que esos trabajos son difíciles, yo intento ser empática. No, claro, no, yo entiendo que los trabajos de los call centers son trabajos complicados y más en estas épocas en las que todos perdimos la credibilidad en las llamadas telefónicas. Pero pues también entiéndannos. No, pues yo contesto porque... muy amablemente y no estoy interesada, muchas gracias. No, te voy a decir gracias. Una cosa, si por ejemplo a ti te ofrecen el servicio de un banco o de un operador yo voy hasta el banco. Y a ti te dicen, tú respondes, no me interesa, por favor ponga en su base de edad. Yo siempre cuando contestaba le decía, por favor ponga ahí que no me interesa para que no me vuelvan a llamar. ¡No! No te llaman 15 veces más. Ajá. Es cierto, eso también les quita la paciencia. Y ¿No les ha pasado que... Ya tienen también, yo no sé si son las compañías celulares o no tengo ni idea qué tipo, o los bancos, que entonces te llaman del número terminado en 78, tú no contestan y te llaman de un número terminado en 79. Sí, claro. Uno vive bloqueando números. ¿De dónde, crean tantas líneas telefónicas? Todo el tiempo. A mí me ha pasado que me llaman del 78, no contesto, 79, no contesto, 80, no contesto, y entonces me dejan mensaje de voz. Están dejando mensajes de voz. No, afortunadamente. Y entonces, como saben que a la gente le estresa ver la notificación ahí de que hay un mensaje en el buzón. Van a oírlo. Entonces a uno le toca entrar a oírlo para borrarlo, porque realmente no... Mira, a mí me pasa, número desconocido, yo le doy información bajo bloquear contacto. Voy otra vez. Sí. Número desconocido, bloquear contacto, Catalina, te invito. No, si es el número desconocido, mismo. Yo no contesto, pero si es un número normal, ¿saben qué me preocupa? Que sea algo de mi mamá, de mi papá, que algo pasó, Créeme que si es algo de tu mamá, de tu papá, que es una urgencia, te vas a enterar por un contacto conocido y alguien que tienes en WhatsApp. No, y es que primero, ley de Murphy, las malas noticias son las primeras en llegar. Uno, ojalá que nunca pase, pero, y dos, si alguien... Le va a hablar a uno que uno lo conoce. Y si a usted le preguntan por su nombre, Catalina, no digas sí. Sí, porque se lo graban. Digas, cuelgue. Yo creo que a mí diga, me tiene cuelgue. En la lista como de llamar que es buena gente, porque ellos tienen que cumplir con un número de llamadas y tendrán ahí Catalina. Claro, ahora. Es buena gente. Ahora que es buena gente. Ay, Catalina, tú haces que esto perdure. Si usted es lo suficientemente paciente para estar contestando cuánta llamada le llega, bien. Y tenga cuidado también. Chévere saber cómo lo logra. monte un curso en doméstica. De paciencia. De paciencia. De lidiar con la humanidad. ¿Cómo contestar llamadas sin perder la razón? Está muy bien. Se puede decir, uy, ese curso. Ahí está, pero ahí está el billete. Oportunidad de negocio tengo ahí. Está. Muy bien, estamos perdiendo plata. Hoy de la radio. Ya lo saben, no, señora. Yo no tengo la paciencia. Yo no tengo la paciencia para dictar ese curso. Vamos a seguir viajando con artistas menores de 21 años que han sido nominados a Mejor Nuevo Artista en los Grammy. 16 años, 2011, Justin Bieber. Vamos. No ganó. ¿Quién le ganó? Esperanza Spalding. ¿La conocen? Gómez. Ahí les digo. ¡Esperanza! No, ponga la canción, ponga la canción. You gotta come. fue Daft Punk, uno de los responsables también de que los videojuegos volvieran a ser fuertes, porque no sé si ustedes alcanzaron a ver lo de Daft Punk en Fortnite. ¡Qué cosa más espectacular! Es que Fortnite siempre que hace ese tipo de colaboraciones, la de Sabrina Carpenter también fue muy chévere y fue súper viral además. Y Alejo pues hacía más temprano un balance sobre cómo este tipo de situaciones, el videojuego ahora era tan importante para la música, siempre lo ha sido. Yo creo que uno de los videojuegos más importantes frente a la música ha sido el FIFA. Yo conocí canciones por el FIFA. Y hay otro que es en el que uno, ¿cómo se llama? Que uno se roba un carro y en el carro hay una emisora. Grand Theft Auto. Que es el juego más esperado desde hace 2 años, 3 años por todos los que son gamers. Sí. O que les gustan los videojuegos, porque pues es uno de los videojuegos de mundo abierto más famosos del mundo. Y el Grand Theft Auto 6 lleva varios retrasos. Se supone que está para noviembre de 2026 y la semana pasada hubo como una pequeña insinuación de que lo iban a atrasar otra vez. Ay. Entonces pues la gente no está muy contenta. Además hay gente que ya lo pagó, lo separó con anticipación desde hace mucho rato. Mejor dicho, de qué va a pasar, pero o sea, se le porque demora. Rockstar Games, pero se le demora. Rockstar Games, que es la compañía que fabrica, que crea ese juego, pues siempre ha sido muy seria y le ha ido muy bien con las ediciones anteriores. Entonces, pues tienen una responsabilidad muy grande encima con ese juego, pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo les ha ido con Instagram por estos días? Si alguien trabaja en Instagram. Yo quiero aprovechar. Ay, hay un error que es... Para, por favor, le pido, por favor, es para el bienestar y la mejora de la aplicación. Es por su bien. Y es cuando uno le aparece entre las publicaciones, una publicación con música, uno se sale de esa, de ese post, va a mirar historias y sigue sonando la canción de fondo, y sigue, y tú sí. Te sales y vuelves... Y te recibe de una vez con esa canción. Entonces toca cerrarle, volverla a abrir y no. Entonces Instagram, te agradezco, porque les tengo noticias sobre Instagram. Ellos están ahora trabajando en la función tu algoritmo. Ay, ellos hicieron en algún momento, es que yo la paciencia, mira, te colma la paciencia. Tan linda que era, yo amé mucho a Instagram y yo la adoré cuando salió, pero desde que Meta llegó y Mosseri llegó, una cantidad de cosas que uno es... Aunque hay que decir que Mosseri por lo menos pone la cara y está en contacto con la gente, cuenta, explica cosas. Responde cositas, sí. Da updates y cosas. Yo siempre le escribo, le digo, ay, ¿viste cómo la dañaste? @Mosseri. Y él te contesta siempre, lo que pasa es que tú lo ignoras. Seguro lo tengo en restringidos. Okay. Mira, esta señora... Entonces, tienen una función que es explorar, tienen otra que es para ti. En esos momentos, en esas opciones, el algoritmo mostraba videos y fotos a los usuarios que desde la aplicación creen les gustaría ver. Entonces, no sé, tú buscaste perritos patinando y desde ahí ya te arrancaba a mostrar perritos patinando. Ahora tú vas a ser el que se encargue de elegir tu algoritmo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Se puede personalizar. Como por temas. La recomendación de los reels e imágenes que se presentan, se van a poder escoger 3 temas de interés principal. Mosseri, a través de Threads, señaló que este cambio se hará efectivo este mismo 2026, como a principios de año, por tiempo limitado, se puede indicar al algoritmo 3 intereses principales que quieran ver en 2026. Se pueden añadir más temas, se pueden eliminar si quieren, pueden añadir temas de los que quieran asegurarse de no ver en el futuro. Y esos cambios se reflejarán en la pestaña de Reels para siempre. Contó, estamos empezando a probar, llevar esta funcionalidad a la pestaña de búsqueda, a explorar, para que se pueda ver cualquier interés que uno haya añadido explícitamente en la parte superior de explorar y sumergirse allí. Será lo mismo, ahí me viene apareciendo desde hace un tiempo una opción de no quiero ver más... También. No quiero ver más contenido similar. Dos pestañitas. Esas fantasías animadas de ayer y hoy. Porque sigue saliendo. O sea. Que es lo mismo que te sale en Twitter. Ustedes no usan casi, pero en X te sale eso, que te sale la opción en para ti de no quiero ver más tweets de esta persona, no me interesa. Y te sale el mensajito, no vas a ver más, vamos a ver. ¿Qué? A los TikTok sí pasa que no te muestra más. Igual yo tengo una teoría de que la gente se queja mucho, pero no hace nada realmente. A la gente le encanta que le propongan cosas y le manden cosas a través de Instagram. Sí. Ya sean anuncios, o sea, seamos honestos, ¿cuántas cosas has comprado tú porque Instagram te propone alguna cosa? ¿Algo has comprado? ¿Sabes qué? Y te confieso, cuando me sale publicidad de Temu. Ahí está. Porque mira, soy hija de Temu. Sí, estamos ahí. Ahí estoy, me ha ido muy bien afortunadamente. Ah, mira tú, bueno. Por ese lado sí me ha pasado. Es pero cierto. Digamos, un caso de éxito. Exacto. El resto de publicidad que me sale sí la elimino. Es así porque esa me interesa cuando hay promociones. Y por ahí llegan las promociones. Bueno, pero de esa misma forma le llegan a millones de personas. Sí, a millones obvio, de personas. Claramente. Entonces, ¿qué pasa? Te dan la opción. Ahora usted puede controlar su algoritmo y poner lo que a usted le gusta para que le llegue llegue eso. Ajá. Eso no significa que no te vayan a dejar de llegar anuncios. ¿Cierto? Ni nada, porque ya, ese fue el contrato que tú ya firmaste y ni te diste cuenta con Instagram cuando aceptaste los términos y condiciones. Entregaste tu alma. Exacto, le entregaste tu alma a Moseri. Ay, no, señor, cómo caes gordo. Pero... como es un tema legal y que les toca por regulaciones también y todo, obviamente ahí está. Ahora, que el 100% de la gente lo haga, no va a suceder. ¿Cierto que no? No va a suceder. Primero porque hay un gran porcentaje de gente que ni se entera, ni lee, ni se da por enterada de que eso está pasando o de que Moseri salió y dijo que existe ¿quién es eso. ¿Quién es Moseri? Ay, te lo juro, y es sí, la mayoría de gente. Obvio, sí. Uno porque es ñoñazo y está enterado de lo que pasa y está investigando, ve noticias y sigue ciertas cuentas. Pero no es como que Moseri le va a salir a todo el mundo así la gente no siga a Moseri y le va a decir qué pasa en Instagram. No, eso no va a suceder. Entonces, mucha cosa de esa queda en el éter ahí. Sí, va a pasar. Otra de las cosas que también se anunció entre las novedades es el control sobre los contenidos que ven los menores de edad, concretamente los menores de 13 años, que pasarán a estar supervisados por sus padres y solo podrán ver reels o imágenes dirigidas a su rango de edad. Bien. Esto significa que los adolescentes verán contenido en Instagram similar al que verían en una película apropiada para su edad. Los adolescentes menores de 18 años pasarán a automáticamente una configuración actualizada para mayores de 13 años. Bien. Y no podrán optar por no participar sin el permiso de sus padres. Me gusta. Nice. Está bien, bueno, cositas que pasan con Instagram. Tenía 19 años en el 2018 cuando estuvo nominado a Mejor Nuevo Artista y no ganó. ¿Quién ganó? Este es Khalid. Sí. 2010 Billie Eilish. Alessia Cara. Ah, bueno, nos vamos con noticias de cine con un artista que, con un actor que es de Amores y Odios. Hay ciertos lugares en los que admiro su actuación, hay otros que no puedo. Me gustó en Uncut James, por ejemplo. No sé si tú la viste. Fantástica. Ya sé, ¿no? Ya sé quién es. Que tiene Adam que ver Sandler, con. Sí. Con joyas y es todo. Ay, ya sé. Si como no, Snatch, oye, pero distinto. Ajá. Entre comedias, el de Vivien. No, él hace con Jennifer. La de la ex. No. Es con Jennifer Aniston. No, la de 50 primeras citas, por ejemplo, con Drew Barrymore. Ay, esa es una gran peli. A usted les gusta, yo no puedo una película. Por ejemplo, no, con Jennifer Aniston, que él es un odontólogo, creo que es. Por y eso, él hace, ella es la asistente. Y él hace pasarla por ex-esposa. Esa me gusta mucho. Y Spanglish es otra, donde él es un chef. Que cocina tan rico, pero el resto de cosas no, como pero hay uy, él click. Hizo hace un par de años o durante la pandemia una película en la que él era un coach de un equipo de baloncesto, buena peli. ¿Y chistosa? No, tiene... ¿Él es de Son como niños? Sí, no. Claro que sí. Son como niños, que son varios adultos ya con sus familias. No puedo con eso, es como el paseo. Pero que actúan como niños, sí. Ok, no. Click creo también. Que hay mucha cosa de Adam Sandler sí, que no he visto. Está y te entiendo. Y no me hace falta tampoco. Exactamente. A mí sí me gusta. Y Cata tiene noticias de él. Pues okay. Imagínate que hay una asociación, una iniciativa que se llama la American Association of Retired Persons, que está creada para reconocer y celebrar el cine y la televisión dirigidas a audiencias adultas, especialmente mayores de 50 años. Okay. Él estuvo en la más reciente ceremonia y resulta que el comediante dio un irónico discurso donde descartó un posible retiro y aseguró que hará hasta 50 películas más y de esa forma promete que al menos 25 serán buenas. Así que tenemos a Adam Sandler para rato. ¡Ay, qué gran noticia, Catalina! Te agradezco. Qué bueno tenerse tanta confianza, que sea un ejemplo a seguir. Él dice que quiere resignificar su galardón, así que hay que estar pendientes de lo que pasa. Diana quiere que acabes ya de hablar de nomás Adam Sandler, nomás. No, perdón, ahora sí. Ahora sí. No, ya no quiero. No, porque yo pensé... No, dile, pon, ¿sabes qué? Diana, pon arte más, ya no queremos hablar. Sí, no. Catalina, no voy a mandar nada. De ti depende... Pon esa canción de TikTok. Dile. Catalina, dile. No seas así. Que, Diana, oye, ponga arte más ya. No vamos voy a hablar con más. Música en 103.9 FM, Diana. Perdóname. Entonces, música nueva. Con Harry Styles. Oye, sí, te tengo incluso un audio. Te lo marqué como adelanto, Harry Styles, entre ¿Quieres otras. Oírlo? A él siempre. Vuelve el muchacho. Ahora vuelve. Es chiquitico. Es muy chiquitico. El audio. Dice, Catalina. No, no el muchacho, pongan el audio. Atención. Resulta que esto es porque yo te conté hace unos días que él hizo una publicación de un video que cerraba con la frase We belong together. Sí, sí. Unos carteles empezaron a aparecer en muchas ciudades del mundo y uno entraba a una página web y había un teléfono que yo te lo dije y todo, que uno y llamaba y tú marcaste y tal. Llamaste y todo. Y entonces después los fanáticos que habían llamado recibieron una misteriosa nota de voz que era justo la que acabamos de oír. Otra vez. Entonces, tú llamabas y después te mandaban un mensaje. Un chatcito. Un chatcito que decía. We belong together. Entonces, sí, claro, eso va a pasar. Hay que esperar a ver cuándo, pero ya es viral en redes y ya medios como Billboard pues confirman que efectivamente este año regresa Harry. Bien. Y hablando de buenas noticias, esta vez nos vamos con Paul McCartney porque ya se dio a conocer la fecha de estreno de su documental Man on the Run, que va a estar enfocada en la historia de Wings. Tan pronto él se va de los Beatles, lo que pasó ahí. La década del 70, 1970. Claro, no, y ese es un famoso libro que escribió un reportero que entrevistó a Paul McCartney durante años. Le hizo todo el seguimiento. Le hizo todo el seguimiento y durante los primeros 10 años Paul McCartney le hizo el quite y no quería saber de él nada. Y finalmente cuando acepta, empiezan a charlar y el tipo lo primero que le pregunta a Paul McCartney es... que por qué se acabaron los Beatles. Sí. Y ahí empieza esa conversación. Y luego Paul McCartney termina llamando al reportero a decirle, oiga, ¿sabe qué? Me faltó contarle unas cosas. Fantástico. Y hablan y hablan y hablan y hablan. Y de hecho, ayer teníamos esta conversación con Alejandro. Y hablan y hablan y hablan. Y finalmente el reportero le dice a Paul McCartney, hermano, esto no es una entrevista, esto es un libro. Y Paul McCartney le decía, no sé, venga, saquemos el libro. Y de ahí viene la historia de ese libro que está ahora adaptado para documental. A este documental de Prime Video. Exacto, llega para Amazon Prime y se estrena el 27 de febrero. Si usted es amante de Paul McCartney, buenas noticias. Y acá lo recordamos con Hope of Deliverance en la X. I will always be hoping, hoping you are Ghost. Run away, run away. Ghost Malone, la canción es Circles. ¿Y tú cómo estás, Post Malone? Mira, te presento a Catalina Uri. Y se ha estado riendo sola. Ay, es que me encuentro los videos muy chistosos. Uri es testigo de ella solita. Y de un momento a otro todos estamos acá concentrados en nuestro trabajo. Es y que ella ya te entiendo. Silencio incómodo, ¿no? Ya te entiendo cuando dices que es jueves y que llega como esa hora loca. Hoy es jueves. Ay, ¿viste? Se te pegó a ti. ¿Te acuerdas ya el cansancio. Me daba el jueves? Ya me no. Preocupa mucho que eso se esté regando por toda la emisora. Pero es divertido, es divertido. A mira ratos. Sola, viviéndose sola. Es que, claro, bueno, que sí. Digamos que acompañado de esta musiquita de fondo, ay, funciona así, sí, muy bien. Exacto, ahí está. Muy bien. ¿Qué cosa pequeña del día a día les colma la paciencia? Mira, nos dicen por aquí en redes sociales, dice Angie Guzmán, sí, que invadan mi espacio. Y sí, el espacio personal. Ahora, yo lo entiendo, pero hay espacios en los que es imposible. No, pues imposible, en un concierto ni modo. O en Transmilenio, o pero yo, entiendo, pero cuando está lleno, está lleno. Pero lo siento, es como, esa gente como confianzuda. No, ah, sé, uy, como, no, por favor, no sean así. También están diciendo que me llamen por WhatsApp, para eso está el teléfono, o agrego acá, yo, gracias, que llenen de no, audios un chat. No, señora, voy a decir una cosa. Uy, ¿qué pasa? Que... Gracias. Primero, resulta que muchas veces los operadores de telefonía, su señal por alguna cosa falla y a veces es más fácil llamar por WhatsApp porque no se cae. Hay ciertos lugares, en Bogotá por lo menos, donde no coge bien la señal de ciertos operadores, y la única manera que uno tiene de comunicarse con el otro es a través de WhatsApp, porque tiene otro tipo de conexión. Pasa mucho también a las afueras de Bogotá, funciona más porque viene conectado a un sistema de internet, sí, que es distinto. Ahí yo defiendo la llamada, porque no hay otra manera de comunicarse. Uri, ¿qué ibas a decir? Que ahora que estaban hablando de WhatsApp y eso, yo detesto que me agreguen a grupos. Pero bueno, lo bueno es que uno ya acepta o no. Claro. Eso es bueno ahora. Mira, tú eres el muñequito de los Simpson en el chat de la X. Todos sabemos que estás ahí, pero como que te escondes en los arbustos. Es Homero escondido en los arbustos. Sí, exacto. Yo me escondo en los arbustos y miro todo en la lejanía. Pero de todo, pero de sí. Todo. No, aunque sí hace presencia en los momentos difíciles. Es verdad. Cuando pasan cosas. Pues para lo que realmente es ese grupo. Pero ¿no? Claro, y es que así está es. Está bien, o sea, se hacen claro. Indicaciones, ya, miras, ya. Pues yo los quiero mucho. Si necesito decirles algo personal, sí, con cariño, pues le escribo a cada uno. Está bien. Pero el grupo de la emisora, pues es para cosas de la emisora, cosas importantes. Pero a veces es divertido cuando molestamos. No. Sí. Sí. A veces, bueno. Ahora lo otro que dice ella, ahí me meto cuando uno le mandan a uno, lo llaman, entonces uno sabe quién es, entonces uno le escribe, no te puedo contestar, por favor escríbeme por acá, manda una nota de voz, mira, si no te puedo contestar es porque no puedo ir. Escúchala cuando puedas, se me va a olvidar, estoy trabajando. Escribe. Acabo en 4 horas el turno. Si usted siente que su nota de voz va a durar 3-4 minutos, llame. Pero primero escriba. Yo, por ejemplo, hago llamar. Eso. Hola, ¿te puedo marcar? Entonces estoy en una reunión, márcame más tarde. O yo termino esto y te llamo. Y funciona bien. Sí. O manden un solo audio. Pero yo tengo amigas que son, hola, no, es que te iba a contar, mamá, me pasas tal cosa. Entonces imagínate que estaban tal lado y sí, que te estaba diciendo. Sí, no, y es un audio de 3 minutos que puede haber sido de 1. Sí, ustedes aceleran. Son audios para subir a Spotify. Son podcast. ¿Qué más dicen, Cats? Están diciendo la gente que hace todo muy despacio, dice Marcela. Bueno, no, pero ahí sí cada cual tiene su ritmo de vida, ¿no? Sí, ¿sí? Aunque hay cosas para allá. Hay que ser efectivos en los procesos. Claro, si estamos hablando de trabajo, sí. Sí, sí. Porque, por ejemplo, si a eso vamos, si me abren esa puerta. No. Yo, por ejemplo, si hay algo que detesto, por favor, y me colma la paciencia, vamos, y si ustedes de esas personas, por favor, téngalo en cuenta, cuando salga a un centro comercial, no caminen 20 personas horizontalmente. ¿Viste? Por favor, entiendan que no van solos en un centro comercial, bueno, den paso. Calle. En andén, sí. Sí, entiendo que no todos vamos al mismo ritmo claro, y la gente va vitrineando y todo el perfecto. Pero no vayan los 20 en fila horizontal tapando todo un carril. Y de ganchito. Sí, no. No, ¿sabes cuándo pasa? Organicémonos. Que es desesperante cuando se está acabando la hora del almuerzo y salen del restaurante todos los compañeros de trabajo, van por una oblea, entonces el paso es muy lento porque acaban de comer. Claro que, señora. Hay que aclarar algo. Señora. En la X caminamos muy rápido. Bueno, sí, nosotros somos bien. O sea, nosotros vamos a tres cuadras y tum, tum, tum, tum, tum. Nosotros somos 7 y nosotros nos dividimos. 3-2-2. Exacto. O hasta 1-2-2-2. Pero nunca está el parche para caminar jamás. Sí, no, sí, o sea, no, 7 uno al lado del otro, no. Estoy orgullosa de nosotros. Pero pasa en centros comerciales, por ejemplo. Es muy divertido esto. Sí. No lo es. No, la respuesta. Sí, ah, la okay. Recuerden que tenemos entonces nuestra pregunta, qué cosa pequeña del día a día les colma la paciencia, y nos vamos para el 2020. Tenía 18 años cuando Billie Eilish fue nominada a Mejor Nuevo Artista. ¿Qué pasó? Se llevó todo. Ganó. Muy bien. Sí, tremenda. Y llegamos a ella por esta canción, Bad Guy.